Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que no tenemos. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Pues yo creo que hay muchos aprendizajes y que queda mucho por aprender. Yo creo que es muy importante hacer trabajos integrales, no solamente ir por una línea, sino ver la imagen grande de los varios componentes que hay en un desarrollo humano. No estoy diciendo que nosotros como DECA Austria podemos abarcar toda la gama de esos diferentes temas, pero yo creo que igual como lo estamos pidiendo a ustedes de formar redes, de ponerse en contacto, de aprender el uno del otro, a nosotros también nos toca como agencias de cooperación coordinar más nuestro trabajo, porque cada quien aporta de su lado, aporta desde su rol, desde su trabajo como agencia de la Iglesia o agencia del Estado o agencia concentrada en un cierto tema o en un cierto área, como el área técnico o el área de derechos humanos, etc. Pero lo que nos falta mucho es una mejor coordinación entre los diferentes proyectos y programas que estamos apoyando. Es nuestro deber, también desde Austria y desde otros países, trabajar por este cambio y poner unos lineamientos y unas reglas a nivel mundial, a nivel internacional, para que haya un cambio, para que sean incluidos también las personas que ahora están marginadas. Rosvita Jus, Agencia de Cooperación del Movimiento de Niñas y Niños Católicos de Austria, DKA. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.